Capítulo 8 de Cuentos Populares Rusos, de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enco de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La araña Midgir. En tiempos remotos hubo un verano tan caluroso que la gente no sabía dónde esconderse para librarse de los ardientes rayos del sol, que quemaban sin piedad. Coincidiendo con esta época de calor, apareció una gran plaga de moscas y de mosquitos que picaban a la desgraciada gente de tal modo que de cada picadura saltaba una gota de sangre. Pero al mismo tiempo se presentó el valiente Midgir, incansable tejedor, que empezó a tejer sus redes, extendiéndolas por todas partes y por todos los caminos por donde volaban las moscas y los mosquitos. Un día, una mosca que iba volando fue cogida en las redes de Midgir. Este se precipitó sobre ella y empezó a ahogarla, pero la mosca suplicó a Midgir: «Señor Midgir, no me mates. Tengo tantos hijos que si los pobres se quedan sin mí, como no tendrán que comer, molestarán a la gente y a los perros». Midgir tuvo compasión de la mosca y la dejó libre. Esta echó a volar, zumbando y anunciando a todos sus compañeros: «Cuidado, moscas y mosquitos, escondeos bien bajo el tronco del chopo. Ha aparecido el valiente Midgir y ha empezado a tejer sus redes, poniéndolas por todos los caminos por donde volamos nosotros, y a todos matará». Las moscas y los mosquitos, a todo correr, se escondieron debajo del tronco del chopo, permaneciendo allí como muertas. Midgir se quedó perplejo al ver que no tenía caza. A él no le gustaba padecer hambre. ¿Qué hacer? Entonces llamó al grillo, a la cigarra y al escarabajo y les dijo: «Tú, grillo, toca la corneta. Tú, cigarra, ve haciendo el tambor. Y tú, escarabajo, vete debajo del tronco del chopo». Id anunciando a todos que ya no vive el valiente Midgir, el incansable tejedor, que le pusieron cadenas, le enviaron a Kazán, le cortaron la cabeza sobre el patíbulo y luego fue despedazado. El grillo tocó la corneta, la cigarra batió el tambor y el escarabajo se dirigió bajo el tronco del chopo y anunció a todos: «¿Por qué permanecéis ahí como muertos? Ya no vive el valiente Midgir. Le pusieron cadenas, le mandaron a Kazán, le cortaron la cabeza en el patíbulo y luego fue despedazado». Se alegraron mucho las moscas y los mosquitos. Salieron de su refugio y echaron a volar con tal aturdimiento que no tardaron en caer en las redes del valiente Midgir. Este empezó a matarlos diciendo: «Tenéis que ser más amables y visitarme con más frecuencia para convidarme más a menudo, porque sois demasiado pequeños». Fin del capítulo 8.